En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busque a los bomberos, que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ahí por ahí viene Eliades en tremenda corredera, viene a observar el cuarto de Tula que cogió candela. El cuarto de Tula que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Carlos y Marco están mirando este fuego, de ahora no se apaga, se apaga luego candela. El cuarto de Tula que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ahí viene el compay con su corredera al cuarto de Tula que cogió candela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Tula está encendida, llama a los bomberos. Tú eres la candela, mi negra, afina los cueros. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó.